Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos en la llamada recta final del trimestre. En dos lecciones empezaremos a hablar de la educación cristiana, uno de los baluartes que dejó el Señor a su pueblo. Me llama la atención cómo la Asociación General combina temas de manera magistral para edificar la Iglesia del Señor. Este trimestre se nos está hablando del alcance externo de nuestra misión y el próximo de su parte interna. ¿No te parece extraordinario pertenecer a un pueblo como el nuestro? Pero ahora, concentrémonos en hacer amigos para Dios, específicamente de un mensaje que vale la pena compartir, que es la lección para esta semana. ¿Estás listo para hacer una revisión al comunicado mundial más extraordinario que se le ha encargado a la Iglesia del tiempo del fin? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Por favor, dale un vistazo pronto a las páginas 135 a 138 del material auxiliar para el maestro, de tal forma que tengas una visión panorámica del mensaje del primer ángel dada por el autor de la lección. Además, esto nos pondrá en perspectiva para el tema de la semana. El aporte de este programa será proponerte una metodología para repasar la lección con tu clase de tal manera que se toquen los aspectos principales a la par de haber colocado otro ladrillo en la edificación, en miras de la eternidad del carácter de tus alumnos. Así que demos comienzo a esta bella experiencia. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Si esperas que tus alumnos te sigan a lo largo del repaso, debes primero llamar la atención de ellos a la importancia de esta lección. Hay varias formas de hacerlo, pero yo te recomiendo, por asuntos de tiempo, utilizar la más rápida y que a la vez es muy efectiva. Una pregunta abierta, es decir, que no tenga un sí o un no como respuesta. Fíjate, el cerebro humano es sensible a reaccionar positivamente frente a interrogantes, así que te recomiendo preguntar a tu clase algo como esto. ¿Por qué vale la pena compartir con otros el mensaje de los tres ángeles? Pues este repaso comenzará justamente con eso. Ahora pasa al siguiente segmento, ya que tus alumnos están procesando la pregunta y te habrás ganado para ese momento su atención. Así que no la pierdas. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Es muy importante que tengas en mente que este segmento puede quitarte todo el tiempo asignado al repaso si no lo manejas adecuadamente. Aunque tengas alumnos que participen poco, vas a encontrarte con algunos que quieren decir todo lo que saben del tema. Aún tú estarás tentado a eso. Pero lo que interesa es que uses el tiempo para tocar lo más relevante de la lección y que pueda ayudar a los demás a ser más semejantes al Señor en carácter. Yo dividiría la lección en tres partes con respecto al mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué, qué y cómo? Comencemos con el primer aspecto. ¿Por qué compartir el mensaje de los tres ángeles? Invita a tus alumnos a hacer una lista de al menos tres razones por las que como iglesia estamos impelidos a realizar esta labor. Anímalos a que sean lo más concisos posible. Como estoy seguro que las respuestas serán variadas, te dejo cuatro razones para que las amplíes. En primer lugar, compartimos el triple mensaje angélico porque es la verdad presente. Aunque muchos de tus alumnos ya habrán escuchado este término anteriormente, es muy probable que pocos sepan su significado de manera precisa. Por eso, invítalos, en primera instancia, a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Y después de eso, diles que la expresión verdad presente ha sido usada en nuestra iglesia para describir el mensaje que Dios quería enfatizar en un momento preciso. Así, para Adán, la verdad presente era la venida de la simiente de la mujer. Para Noé, era prevenir al mundo sobre la llegada de un diluvio. Para Israel, en tiempos de Moisés, era proclamar la liberación de la esclavitud y la entrada a la tierra prometida. Para los discípulos fue predicar que Jesús era el Mesías. Y para nosotros, preparar al mundo para su regreso por segunda vez. La siguiente razón para compartir el mensaje de los tres ángeles es debido a que es la razón de ser del remanente. Repite de memoria en tu clase Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, agrega que este versículo dice que los mensajeros de Dios, simbolizados por ángeles, representan el pueblo remanente, es decir, a la iglesia de Dios del tiempo del fin. Así como al inicio de la iglesia cristiana la misión fue predicar el evangelio a todo el mundo, al final de los tiempos, el pueblo del Señor es levantado con la misma misión, ya que para esto fue constituido. En tercera instancia, se debe compartir el mensaje de los tres ángeles porque es urgente, eterno y mundial. El versículo 6 de Apocalipsis 14 agrega que sus mensajeros vuelan por en medio del cielo, es decir, en el punto central de la esfera celeste donde son más visibles, dando a entender que su mensaje es de suma urgencia. Además, lo que tienen que decir debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo que demuestra su alcance mundial. Finalmente, el contenido es de características eternas, ya que define el lugar donde pasarán la eternidad todos los que lo reciban. Y la última razón por la que predicamos el mensaje de los tres ángeles es porque tiene que ver con las buenas nuevas. Lo que predican estos seres es el evangelio eterno. Evangelio, como tú sabes, es una palabra de origen griego que significa buenas nuevas o buenas noticias. Debemos predicar al mundo este triple mensaje porque tiene que ver con las buenas noticias de la salvación ahora puestas en el contexto del tiempo del fin, lo que involucra que es la última oportunidad, por efectos de tiempo, a la que tenemos acceso los habitantes de este planeta. Ahora pasemos al siguiente punto de la lección. ¿Qué contiene el mensaje de los tres ángeles? Ten cuidado de que esta parte te vaya a dejar sin tiempo. La verdad, describir las tres partes del mensaje de Apocalipsis 14 es algo extenso. Y si lo quieres ampliar en media hora, sencillamente el tiempo no te va a dar. Por eso trata de sintetizar y conducir la participación de tus alumnos. Hablemos de el primer ángel. Esta parte del mensaje se caracteriza porque el mensajero trae el evangelio eterno. Si algo es eterno, entonces tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Pasado, porque la buena noticia del plan de salvación es anterior a la creación humana. Presente, debido a que nuestra actual necesidad así lo demanda. Y futuro, ya que sus resultados finales están en el porvenir. Pero este mensajero celestial recalca tres ideas fundamentales. Invita a un miembro de tu clase a leer Apocalipsis 14:7 para recordarlas. Ellas son temer a Dios y darle gloria, la hora del juicio y la adoración al Creador. Cuando uno conoce un poco de literatura hebrea, se da cuenta de que esta declaración está hecha en una estructura quiásmica, que la primera idea, temer a Dios y darle gloria, es equivalente con la tercera, adorar al Creador, y que en el centro queda la idea principal, la hora del juicio. Temer a Dios es reverenciarlo, respetarlo y admirarlo, para enaltecerlo dándole gloria y exaltación. Esta idea es absolutamente equivalente a adorarlo por ser el creador de todo lo que existe y que también nos recuerda la razón por la que el sábado fue hecho. Sin embargo, ese hacedor maravilloso, a quien también debemos adorar, reverenciar y exaltar, nos da una razón más para enaltecerlo: su juicio. Ese juicio no es otra cosa que la fase final de su proyecto para salvar la humanidad. No es algo para tener miedo, porque su intención no es la de condenarnos, ya que si fuera así, no habría necesidad de juzgar a nadie, porque ya estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a recibir la paga del pecado. No, mis amigos. El juicio es nuestra única oportunidad de recibir la salvación, porque quien nos representa allí es el Hijo unigénito de Dios, puro, santo y perfecto, quien intercambió lugar con nosotros, recibiendo nuestra condenación y entregándonos su victoria. Explicar este concepto trae esperanza en el Señor en lugar de miedo, admiración a Dios en lugar de temor y adoración sincera en vez de intimidación. ¡Qué gran mensaje es este! Pero vayamos a lo que dice el segundo ángel. Haz que se lea Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Enfatiza que esta parte del mensaje advierte que el falso sistema de adoración se vino abajo y han quedado expuestas sus falsedades doctrinales y su unión ilegítima con el poder político. Ahora, la última fase del mensaje es expuesta por el tercer ángel. Aquí se mencionan las consecuencias de rechazar la advertencia amorosa de un Dios admirable. Por un lado, recibir las plagas finales y por el otro, no recibir la salvación prevista, sino la perdición a la que está condenada la humanidad. En contraste, los santos se caracterizan por su fe en el Salvador y su fidelidad a sus mandamientos. Ahora te invito a repasar el último punto de este segmento: ¿cómo compartir el mensaje de los tres ángeles? Para mí, esta debe ser la parte más enfatizada del repaso de esta semana, porque es algo en lo que muy poco se ha instruido a la iglesia. Posiblemente estemos formando mensajeros que están aprendiendo el contenido de lo que debemos predicar. Pero por su naturaleza, este mensaje requiere que se enseñe también la mejor manera de compartirlo para que seamos exitosos. Te propongo idear una forma de presentar el mensaje de los tres ángeles que combine las siguientes cuatro cosas. En primera instancia, presentarlo como adoradores. Los ángeles llaman la atención a la adoración. Por lo tanto, debemos predicar este mensaje fuerte como quienes adoran a un Dios admirable. Un adorador verdadero es alguien piadoso, cuidadoso con lo que dice, que manifiesta la verdad en tono de respeto. Será muy difícil llamar al mundo a adorar al Creador si nosotros mismos no somos ese tipo de adoradores que Dios busca, llenos del Espíritu y empapados de la verdad. La segunda cosa importante para predicar el mensaje de los tres ángeles es buscando hacer amigos para Dios, no enemigos de la iglesia. El trimestre entero nos ha dejado claro que la razón para testificar y evangelizar es hacer amigos para Dios. Por eso, aunque el mensaje de los tres ángeles es sacudidor, debemos exponerlo en el marco del método de Cristo. En tercer lugar, para presentar bien el mensaje de los tres ángeles, debemos considerar que estamos representando a un Dios que llama a su pueblo a salir de Babilonia, no que los está culpando por estar en ella. Apocalipsis 18 es un eco del mensaje de los tres ángeles. Pues bien, el verso 4 presenta una voz celestial que dice: ¡salid de ella, pueblo mío! Aunque el falso sistema babilónico de adoración es repugnante, Muchos de los que están en él son considerados por Dios como su pueblo amado al cual quiere salvar. Definitivamente es imposible hablar en términos descuidados de lo que la gente cree sinceramente y pretender que corran a nosotros tras recibir el llamado. La única manera de que hagan esto es que perciban primero que los amamos verdaderamente y que cuidamos nuestras maneras al dirigirnos a ellos. Si conscientemente procuramos no ser hirientes, las posibilidades de tener éxito en nuestra predicación serán mayores. Finalmente, la última consideración es que, aunque el mensaje no se diluye, tampoco debe añadírsele amargura, desprecio o arrogancia. Si nuestro método de predicación involucra eso, en lugar de trabajar del lado del Salvador para atraerlos, estaremos, sin darnos cuenta, sirviendo al bando opuesto, ya que quienes nos escuchan nos hallarán repelentes. Predicar el fuerte mensaje de los tres ángeles requiere gente llena de amor, del amor de Dios, saturados de las buenas nuevas de salvación mediante aquel que puso su vida en lugar de la nuestra. Si nuestro carácter no manifiesta ese nivel de madurez, en lugar de ser instrumento de salvación, podríamos convertirnos en obstáculos para ella. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Llegamos al segmento en que evaluaremos nuestra eficiencia en ser comunicadores acertados y maestros eficaces. Y eso se hace revisando cómo la clase responde a preguntas hipotéticas en las que deben aplicar lo repasado. Te dejo tres. Número uno. Si un recién bautizado te pregunta por qué insistimos tanto en que debemos predicar como iglesia el mensaje de los tres ángeles, ¿qué le responderías? Número 2. ¿Por qué se puede concluir que la verdad presente para este tiempo es el Evangelio eterno? Y número 3. Imagina que un hermano que lleva muchos años en la iglesia te dice que se siente frustrado porque aunque ha predicado toda su vida el mensaje de los tres ángeles, la gente no se convierte. Por el contrario, lo rechazan. ¿Qué consejo le darías a ese hermano para que sea más efectivo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La asignación para la semana es que hagamos una evaluación por escrito de 5 cosas que necesitamos individualmente mejorar para predicar eficientemente el mensaje de los tres ángeles. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles porque es nuestra razón de ser como iglesia y como cristianos del tiempo del fin. Porque la gracia se está terminando y la gente necesita conocer el plan de salvación. Y porque el Dios a quien amamos nos lo solicita. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Sigue creciendo y compartiendo tu esperanza en que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.